Bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Infinito. Les habla Wayfarer, quien será su compañero de camino en este podcast sobre viajes, arte y un poco de todo lo demás. Porque nunca algo es todo, y todo siempre será más y otra cosa. Episodio 3. Ese viaje interior que es hacer teatro. Hola queridos y queridas oyentes, gracias por acompañarme una vez más en este viaje por los caminos del infinito. En el episodio anterior hablamos de aquellos viajes que se pueden hacer sin moverse de donde uno está. Viajes que tienen más que ver con explorar nuestros continentes interiores, nuestra geografía interior. Y es un placer para mí presentar ante ustedes a quien hoy sumará su voz a este podcast y nos hará subirnos a un barco invisible para que naveguemos juntos, ustedes y yo, en los mares de su arte, su pasión por el arte, en los mares de su vida y su amor por la vida. Ella es Liliana Opido, o Lila, como nos pide a sus amigos que la llamemos. Lila es de mi ciudad natal, de Rosario, en Argentina. Y ella es, entre muchísimas otras cosas, actriz, profesora, licenciada en oratoria, madre, ama de casa, etcétera, etcétera, etcétera. Es una lista interminable. Y me resulta difícil elegir adjetivos para describirla, porque siento que cualquiera que usara sería insuficiente y poco exacto para transmitir todo lo que generosamente recibe de su esencia quien quiera tiene la buena fortuna de formar parte de su vida. Y antes de que la escuchemos, les voy a contar muy brevemente cómo nos conocimos Liliana y yo, porque vieron que no es menor el detalle de las circunstancias en que dos personas se conocen y forjan un nuevo vínculo. El punto en el que nuestras vidas coincidieron fue, obviamente, una sala de teatro en una especie de sótano muy húmedo en Rosario, una noche de verano de muchísimo calor. Diciembre del año 1997, mucho tiempo atrás. Yo en ese entonces formaba parte de un grupo de teatro under, entre comillas, dirigido por uno de los profesores más renombrados de esa época, digamos. Y esta calurosa noche era nuestra primera presentación en vivo. Era la muestra. La muestra de lo trabajado durante todo un año de estudio. Y para el encuentro habíamos convocado como público, mayormente, como pasa en estos casos, a familiares y amigos que habían aceptado con mucha buena predisposición expresar su apoyo a nuestro deseo de ser actores y actrices. Yo habré tenido alrededor de 22 años, y esa noche me tocaba participar en tres pequeñas escenas. Dos de ellas salieron a la perfección. Quiero decir, lo mejor que podíamos o sabíamos hacer en ese momento. La tercera escena cerraría la muestra. O sea, después vendría un apagón inmediatamente y se volverían a encender las luces para saludar al público. Bueno, esa escena final, la tercera, salió casi a la perfección. ¿Y por qué digo casi? Por lo siguiente. Mi personaje era un joven que combinaba glamour y torpeza. Un personaje que rozaba lo clownesco, estilo al Charlot de Chaplin, con la diferencia de que en el año 1992, ¿no? Y debía dar cierre a la escena simulando un tropezón y una caída. Hasta ese momento todo en la muestra había fluido de manera sensacional y eso se notaba por el aplauso efusivo del público al terminar cada una de las escenas. Y llegó el momento de la caída. Y bueno, una mezcla de falta de dominio técnico, de destreza técnica y la emoción tremenda que yo sentía de haber llegado hasta el final, me jugaron una mala pasada. Malísima pasada. Porque lo que debería haber sido un tropezón actuado fue finalmente un golpe real que me di contra el suelo del escenario, que era de piso duro. Ese golpe me provocó en la pera un corte de semejante tamaño que, para que se den una leve idea, después me tuvieron que suturar con 5 puntos, nada más y nada menos. Cuando después del apagón me caí, vino el apagón, después del apagón se encendió la luz, se encendieron todas las luces para despedir al público. Bueno, yo habré estado muy emocionado y feliz, porque les juro, no sentía dolor alguno. De todas formas, algo extraño empecé a percibir de inmediato porque desde el público emanaba una especie de murmullo y también algo extraño noté en la mirada atónita que tenía uno a uno mis compañeros actores y actrices que me miraban fijo desde una estupefacta inmovilidad. Con todas las luces encendidas del escenario, repito esto, todas las luces encendidas, no solo las del escenario, sino las del público, bajo la mirada hasta mi pecho, que parecía ser el punto llamativo donde coincidían los ojos de todo el mundo esa noche, y claro, ahí veo que la camisa que llevaba puesta, que era una camisa amarilla, azafrán, chillona, de seda, bellísima, había dejado de ser amarilla, chillona, de seda, bellísima. Ustedes me entienden. En ese instante empecé a sentir un dolor punzante en la cara. Una humedad pegajosa que descendía incesante desde mi pera. Se derramaba por el cuello y dispersándose por el vestuario. Me había teñido por entero. En estado de shock, vuelvo a levantar la mirada porque no tenía otra opción. La mirada hacia el público, que todavía más atónito y expectante que antes, me seguía mirando, obviamente. Y veo que en la primera fila de asientos, una mujer pequeña, de cabello largo, oscuro, vestida de blanco, se levanta. Y camina apresurada con los brazos abiertos hacia mí. Les juro que la realidad se había convertido en una especie de escena surrealista. Era el final de una obra de teatro, el final de la última escena. Alguien se había levantado del público, había roto la cuarta pared y había pasado al escenario a socorrer a uno de los actores. Pero así fue. De entre tanta gente en la sala, esa mujer fue la única que estaba lo suficientemente despierta como para venir en mi ayuda. Mis compañeros y mis compañeras, actores y actrices, el director que estaba allá arriba en la consola de luces, nadie se podía mover de la sorpresa. Esta mujer me sonrió tranquila, muy tranquila, y creo que me murmuró algo así como: me parece que te hiciste mal la pera. No recuerdo si esas fueron las palabras exactas, pero sí tengo grabada en la memoria la sensación de tranquilidad y profunda presencia de auxilio. Y esto no fue poco para nada, amigos, amigas. Resultó ser una especie de hechizo benevolente, porque disipó con una eficacia invencible la tremenda vergüenza que yo empezaba a sentir y que me estaba quemando todo el cuerpo. A esta mujer no le importó que su vestido blanco, blanco purísimo, se tiñera con gotitas rojas. Me abrazó como pudo, sin dejar de sonreír en ningún momento, y me llevó detrás de las bambalinas. Ahí me hizo sentar, estirar la cabeza para atrás. Y mientras hacía señas precisas con una mano al director de la obra para que llamara a un médico, con la otra mano me acariciaba el pelo y me decía: vos quédate tranquilo, que va a estar todo bien. La mujer vestida de blanco era Liliana. Lila. Y esa noche y esa función iniciáticas fueron sin dudas para mí uno de los momentos más frustrantes de mi vida. Pero, y he aquí lo más importante, fue uno de los momentos más benditos al mismo tiempo. Así nos conocimos, hace ya muchos años Liliana y yo. Una noche de verano con muchísimo calor y bajo las luces multicolores de las candilejas. Y hoy en día, ahora, siempre que estamos juntos, pululan en nuestra atmósfera obras de teatro, sahumerios, rituales chamánicos, músicos, canciones, las voces de poetas, las voces de artistas y, sin falta, esos brebajes mágicos que contribuyen a la atracción de las personas, al menos aquí en Latinoamérica, y que son la cerveza y el mate. También en esa especie de burbuja que aparece cuando nos juntamos, flotan en el aire las palabras de nuestras historias de amor, nuestras historias de alegría, nuestras historias de miedo y desventura. Pero, por sobre todo, nuestros sueños. Nuestros sueños siempre han sido el componente esencial de nuestra burbuja. Así nos conocimos. Y para mí es un placer realmente que ella sea la primera invitada, que su voz sea la primera invitada a las voces del infinito. Entonces ahora sí, amigos y amigas, los dejo en compañía de la inconfundible voz de Liliana Opido, contándonos cómo es para ella ese viaje interior que es hacer teatro. Hola a todos y a todas. Hola y gracias a Wayfarer. Gracias amigo por la voz, por darte voz y darme voz, al convocarme a ser parte de las voces del infinito. Este encantador libro que lanzaste al universo, al infinito. Soy Liliana, Lila, de Rosario, Argentina. Cuando Wei me convoca a transitar este recorrido, esta aventura, o como él mismo lo denomina, este viaje en su más amplia acepción, al principio me sentí entusiasta, pero sin palabras, porque inmediatamente pensé qué decir. Y solo me bastó un diálogo con él para que me inspirara. Wei inspira. Sus palabras lo hacen. Incluso en su segundo podcast, en el episodio 2 de Las Voces del Infinito, habla de las dos acepciones del término viajar. Y yo voy a tomar la segunda, la de los viajes, en los que, al decir de Wei, solo necesitamos que nuestros sentidos estén bien afilados. Donde, agrego yo, todo nuestro cuerpo y la voz nos auxilia. Porque, como sostiene la ontología del lenguaje, el lenguaje, valga la redundancia, abre caminos o los cierra, nos empodera o nos esclaviza. Y acá estamos nosotros y nosotras abriendo, viajando, surcando, gracias a esta maravillosa propuesta, en un momento tan crítico a nivel mundial, que estableciendo esta danza del lenguaje con nuestro hablar y nuestro escuchar, podemos surcar, cruzar mares, fronteras, puentes, y podemos convertir esta crisis realmente en oportunidad. Y entonces, como les decía, luego de ese diálogo, mi entusiasmo fue creciendo y decidí, sí, unirme a sus desvaríos y pensamientos salvajes. Y le dije, hablaré de mi teatro y de cómo el teatro me ayudó y me ayuda a quitar mis nudos. El teatro es, fue y será mi gran viaje interior. El teatro me desnuda en cada ensayo, en cada obra, porque con cada personaje siento que viajo hacia mi interior, hacia mi propio centro, sin salir de mi ser, sino todo lo contrario, adentrándome cada vez más en mí misma. siendo yo misma y una distinta, siendo yo y siendo muchas, para volver a mí y salir de mí. Ese viaje que me permite ir y venir, reconociendo en cada personaje algún aspecto de mi personalidad y aprendiendo de estos. Y por eso siento que me desnudo, o me desdudo, como dijera mi amado Galeano. Si bien no es fácil para nada quitarse esos nudos o esas dudas, sí es una maravilla poder empezar a reconocerlos para luego empezar a quitarlos. Y fíjense que tal es así que lo siento, vaya sincronicidad, por decirlo de alguna manera, que hace 5 años escribí un unipersonal que también me autodirigí y también actué mucho, mucho todo junto, diría, ¿no? Pero así fue. Cuyo título fue Desvelando. Ahora pienso que evidentemente el tema del viaje interior del teatro venía haciendo mella en mí, porque en Desvelando planteaba la necesidad de quitarnos esos velos que ennegrecen nuestra esencia, esos velos que muchas veces nos colocamos por miedo, por vergüenza, por desvalorización. Afirmaba ayer y aún hoy lo sigo haciendo, que si también sigo teniendo algún que otro velo, hoy lo puedo reconocer y decidir dejarlo caer. Pero que aún así, más allá de que todos o todas tengamos o tiremos esos velos, la idea es que nos podamos empezar a ver, a vernos y a permitir que nos vean. Sería así como una cuestión holística, mandálica, cíclica. Me veo, te ves, me ves. Aún sabiendo que algunas heridas cerrarán y que posiblemente algunas surgirán. Pero para esto hay que correr riesgos, animarse, arriesgarse, soltar y saltar. Porque no vamos a poder saltar si no soltamos. ¿Y cómo saltamos? De la única manera que se puede saltar. Saltando. Y que en definitiva, y más allá de las diferencias que existen entre todos los seres humanos, todos tenemos las mismas necesidades, los mismos miedos, deseos, angustias, esperanzas. Y que también, en definitiva, lo que todos y todas buscamos es el encuentro, el amor. El amor. ¿Y qué es el amor? Por lo menos para mí es pura construcción. Por eso lo esencial es que nuestros temores, nuestro intelecto o nuestros pensamientos y problemas no formen un velo que cubra los ojos de nuestro corazón. Porque la conciencia se ilumina cuando los velos caen. La conciencia se ilumina a medida que nos desvelamos. Ay, mi querida obra bella. Y por todas estas razones, puedo contarles que en mi viaje teatral siento que toda mi humanidad, la humanidad, se enfrenta a mí misma, porque me entrego de tal manera que es un viaje que hago con el otro, con lo otro, con todo, con todos, con todas, en comunión, porque el teatro lo hacemos entre todos. Y así se crea con el público una especie de complicidad tal, que las emociones se contagian y ya no se sabe bien quién es quién. Y navegamos o volamos en poesía, magia, tragedia, esperanzas, locura, creatividad, fantasía, juegos, dramas, comedias, cuentos, ilusiones, donde lo sincrónico y lo asincrónico se dan simultáneamente, donde el tiempo, el espacio pueden ser ficticios o no, pero el ser, tu ser, mi ser, no lo son. Ese viaje, ese teatro, que si bien me desnuda, al mismo tiempo me perpleja, me deja inquieta, expectante y llena de preguntas. ¿Y saben qué? Me deja con la esperanza final de sentir y pensar que también puedo hacer una pequeña diferencia en el viaje interior de alguno de los espectadores o espectadoras de mi viaje. Porque en el arte, la esperanza se hace realidad. Gracias a todos y a todas por su tiempo y por su escucha. Gracias a mi caminante querido. Gracias por la voz, por las voces del infinito. Hasta aquí el episodio de hoy, amigos, amigas. Gracias por escucharme. Soy Wayfarer. Gracias por viajar conmigo. Si querés visitar mi blog de viajes, googlea Los Caminos del Infinito, poesía de viajes en palabras e imágenes. Y si querés una copia digital del libro Las Voces del Infinito, mandame un mensaje privado por Facebook y te envío el link de descarga. Hasta el próximo episodio.